y aunque mi alma en tus brazos quedaba, te dejé que es igual que morir. Como duele en la carne el zarpazo, así puede escapar de tus brazos que a mí se aferraban gritando, mi vida se irá si te el alma pedazo, temblé al pensar en tus brazos y cada noche de horror grité, grité tu nombre querido y quise volver a tus brazos y al ver los pibes dormidos te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. Y acá teníamos Alfredo de Angelis con la voz de Oscar La Roca, este gran cantor. Y este tango, que si alguien no lo sabe, en YouTube tenemos un documental, bueno, una especie de, es un corto, donde este tango es principal. También el tango El Huracán, que se los recomiendo, pongan En Tus Brazos, corto de tango en YouTube y aparece para poder disfrutar de una cosita interesante. Bueno, también uno de mis grandes poetas, escritores, el 26 de agosto de 1914, nacía en Itzehoe, el Julio Cortázar, amor de mi familia, amor de mi vida también. Leí mucho de Cortázar y la verdad que siempre me asombra. Sigo en páginas, Instagram y todas estas movidas, que aparecen muchas charlas de él, muchas entrevistas, fuera de sí. Por eso mi madre lo adoraba tanto. Así que sería ayer el cumpleaños del gran Julio Cortázar, para él y para toda la gente que lo adora. Siempre reivindicando y poniendo su posición del lado donde tiene que estar. Vamos a meter ahora una especie de fostró. Enrique Rodríguez, Armando Moreno, Amor en Budapest. Violines tristes Budapest,

yo maldecí la luz de tu mirar en que me encandilé, llevado en mi ansiedad de amar. Beso sin frenado de amargura tuve de tu boca en su frialdad. Tu alma no sintió mi fiel ternura y me brindó con tu rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, busco de calmar mi sinsabor, siendo inaguantable esta cadena que me ceñía al implorar tu amor. Acá tenemos este hermoso tango tan milonguero, la orquesta de Edgardo Donato con Lita Morales y el gran Horacio Lagos, este gran cantor que tuvo varios años y muchas grabaciones muy lindas con Edgardo Donato. Edgardo Donato, violinista, humorista, showman, era un completo el tipo. Compuso Más allá del huracán y de unos cuantos tangos muy bonitos, su clásico es A media luz. Mirá qué lindo suena. El otro día estaba, miren, hace un par de días, charlando con Nuria, una amiga milonguera, casi ya organizadora, ella y Danais, que este viernes organizan su segunda milonga al aire libre. Y bueno, como le pasé algo de música, estaba escuchando a Adolfo Carabelli. Me dice que el principio, ¿no? Y entonces me pongo Carabelli, pongo YouTube y me aparece Carabelli, que es un pueblo del sur de Lima, en Perú, y la pongo a escuchármelo. Esto fue hace un par de noches, en casa tirando el sillón, ahí Solari. Me pongo a escucharlo, el Carabelli, y digo, ah, esto lo tengo que contar en la radio y tengo que exponer esta belleza de vals peruano. El Cholo Berrocal canta, dedicado al pueblo Carabelli, este vals tan bonito peruano. Me encantaría este pueblito. No saben qué bonito es las imágenes que aparece. Creo que le llaman la estrella del sur, porque está al sur de Lima tirando para mi tierra. Carabelí. Carabelí, Carabelí, bendita tierra donde yo nací. Carabelí, Carabelí, bendita tierra donde yo nací. Eres testigo de mi tierna infancia, donde soñé, donde lloré y canté. Eres testigo de mi tierna infancia, donde soñé, donde lloré y canté. Carabelí, Carabelí, a ti te llaman Jardín del Sur. Carabelí, Carabelí, a ti te llaman Jardín del Sur. Por tu paisaje tan panorámico, sabes cantando el amor, por tu paisaje tan panorámico, donde la sabes cantando el amor. La virgencita del buen pasito, derrame siempre su bendición. La virgencita del buen pasito, derrame siempre su bendición. Sobre ese suelo tan prodigioso, donde todo es amor y bondad. Sobre ese suelo tan prodigioso, donde todo es amor y bondad. Panorámico, donde las aves cantan al amor. La virgencita del derrame siempre su bendición. La Virgencita del Buen Pasito, derrame siempre su bendición. Sobre ese suelo tan prodigioso, donde todo es amor y bondad. Sobre ese suelo tan prodigioso, donde todo es amor y bondad. Y este fue Carabelí, Chelo Berrocal en la voz y la historia de ese pueblecito tan bonito que lo conocí hace un par de días o un par de noches. Vamos ahora porque ¿cómo se llama esto? Acá está. Un 28 de agosto, quiere decir mañana, de 1899, nacía en la ciudad de Buenos Aires Pedro Mario Maffia. 12 de octubre del 67 nos dejaba el gran bandoneonista del tango, el primero que le sacó al bandoneón el sonido tristón, alargado y rezongón. Hasta el tiempo de él, prácticamente en 1920, 20 y pico, se tocaba el bandoneón como si fuera una flauta, con notas estiradas, pero el pibe de flores, como lo llamaban, con una vida primera, una infancia bastante triste y torturada, por parte de su padre, que lo torturaba, lo golpeaba, lo tenía encadenado, lo obligaba a tocar en las calles para traer guita. Y bueno, antes de saber si toda esa tristeza de su corazón le dio sacar el sonido que todos conocemos de bandoneón. Así que vamos a poner unos cuantos tanguitos de Pedro Maffia para arrancar hoy con cositas que tenemos mucho de qué hablar. Carillón de la Merced, orquesta de Pedro Maffia. Tangos más famosos de Pedro Maffia, de su composición, tantos tangos que tiene, es La Mariposa, donde acá en 1946 lo graba con su propia orquesta en la voz del gran Alberto Gómez. No es que te arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste

tan fuleros berretines, que voy por los cafetines a buscar felicidad. Y acá tenemos el tango Amurado por nosotros mismos. Lo grabamos ahí en el año 2016. También tenemos acá Duelo Criollo, Pedro Mafia y Pedro Lauro hicieron el primer dúo de bandoneones. Vamos a escuchar acá un tango que grabaron allá en el bajo en la década del 20 o el principio del 30. Primer dúo de bandoneones, casi los dos mejores bandoneonistas que existieron. Era el dúo de bandoneones. Y ahora tenemos A Través de los Años, un tango muy bonito, ya para rematar la parte del gran Pedro Mafia, ya les digo, considerado uno de los mejores intérpretes de este instrumento tan querido, amado por el tango. Acá estamos con Félix Gutiérrez, este marplatense que grabó no mucho y se fue en la época mejor, A Través de los Años, Pedro Mafia y Félix Gutiérrez. Encontrarte en la tarde, tu canción se apagó en mi destino, y en la cruz de cansados caminos se borró tu perfil de mujer, novia fiel que se fue sin tragedias, sombra gris que partió sin rencores. Te mentí sin maldad, sin amores, y al final sin dolor te olvidé. Thank you. Y acá teníamos con Félix Gutiérrez, este gran Pedro Mafia, a través de los años. Y esta mañanita, temprano, mientras estaba tomando yo unos mates, me desayunando ahí en casita, tranquilamente, preparando para arrancar con este programita tan bonito, que me gusta tanto y me hace tan bien. Claro, ya tempranito, mi querida amiga Laura desde Vitoria, ya me estaba mandando mensajes, digo, qué grande que sos, por Dios. Y claro, comentó algunas cositas muy interesantes, que un 27 de agosto, día como hoy, pero de 1920, es una fecha histórica, pues la primera transmisión masiva de radio en Argentina y de Latinoamérica. Los Locos de la Azotea emitían desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires y era por primera vez una difusión que fue la música clásica. Estos locos abrieron la puerta a la difusión masiva del tango, que se hizo ya popularmente grande. Principal medio para los artistas como Carlos Gardel, que llegara a todos los hogares este fenómeno nacional. Así que para todos los que hacemos un poco de radio, que emociona. Gracias, Laura, por esta información, que la verdad no es simplemente que ella me lo comente, sino que me lo describe. Y como siempre digo, de todo aprendemos, que me siento tan pequeño también. Así que hoy, día como hoy, nada más que 105 años después, estamos acá, carajo. Sigue la radio, sigue la potencia, viva la radio, viva el transmitir, viva escucharnos. Y ahora voy a meter este tango para... Este tango, esto no está, este no, este no, este que está acá. Vieja taberna, tu refugio placentero, buscando vuelve mi pobre alma atormentada. Y en tus rumores ya no están la inconfundible voz de Iván y otros queridos camaradas. Triste responso oigo que tocan balalaicas por los despojos de mi vida trashumante. En esta noche ya sin fin será macabro mi festín, taberna gris del caminante. Vodka beberé, vodka hasta matar, el frío atroz y maldito que me aturde cual un grito de negro espectro a mi pulmón. Vodka sírvate, vodka por favor, si cuando al fin quede inerte con la troika de la muerte viajaré al reino de Dios. Y este era Alfredo de Angelis con Oscar La Roca, Triste Destino. Y yo estoy hablando con nuestra querida, mi querida amiga Nuria, de Atahualpa Yupanqui. Para vos, Nuria, gracias. La pastora perdida, la pastorcita perdida, Don Atahualpa. Punay, devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida. Pastorcita de mi vida, te extraviaste en noche mala. Pastorcita de mi vida, te extraviaste en noche mala. Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama. Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida. Aunque tenga en esta vida que viento y tierra traga,

escuchamos esta belleza de Caridad con Ernesto Famá en la orquesta de Osvaldo Fresedo. Bueno, como seguimos con Carabelli. El otro día me comentaba Nuria, ¿esto se podrá bailar? Digo, bueno, preguntémoslo al público. ¿Qué les parece? ¿Cómo qué? Orquesta Jazz Band de Adolfo Carabelli, que casi todas las orquestas de esa época tenían orquestas de jazz también. Bebetas ya no tienen fotos de Gable o de Menjú, solo admiran los caras del fútbol, todas son hinchas furiosas de club. Cuando se casan y les viene a sonreírles un bebé, sueñan en verlo un artillero y pronto lo bautizan Bernabé. Bueno, acá teníamos a... Acá estamos, estoy charlando acá con mi amigo Michael, que va a empezar su programa de radio en breve, que se va a llamar... ¿Cómo se llama el programa, Mark Michael? The Soul Session. The Soul Session. Me explico, ¿no? Los que no sepan inglés, ya saben, en Escuela de Idiomas empezamos la semana que viene, o la otra. Y también voy a comentar algo que me comentó mi querida amiga Laura, que ahora me está escribiendo. Claro que se puede bailar, dice Laura, como ella no se puede resistir. Todo se puede bailar. Que me comentó Laura también que un día como hoy, de 1994, lo recuerdo yo perfectamente, tenía 19 años, recién cumplidos, se nos fue el querido y gran Roberto el Polaco Goyeneche. Comenta que cuando Cacho Castaña le escribió Garganta con Arena, que el polaco respondió, che, loco, todavía estoy vivo. Así que como me pidió Laura, Garganta con Arena por José Mercé. La belleza, amo a José Mercé. Para vos, a Laura. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un calma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona,

tenemos el bandoneón del gran Armando Pontier. Acá tenemos. Este es el Armando Pontier. Verde Mar, la orquesta de Armando Pontier con la voz de Julio Sosa. Verde mar, verde mar, se llenaron de silencio tus pupilas. Falta tú, ya no estás, tus manos amarillas, tus labios sin color y el frío de la noche sobre tu corazón. Faltas tú, ya no estás, se apagaron tus pupilas, oh verde mar. Te encontré sin pensarlo y alegre mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensayó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío. Y ahora, ¿qué rumbo tomaré? Camino sin auroras, me pierden otra vez. Volverás, volverás, es el alma que presiente tu retorno. Volverás, volverás, por un camino blanco tu espíritu vendrá, buscando mi cansancio y aquí me encontrarás. Faltas tú, ya no estás, se apagaron tus pupilas, oh verde mar, verde mar, verde mar. Y acá teníamos con Julio Sosa el tango Verde Mar. Bueno, mi querida amiga Elena, que ayer cumplió años, así que muy feliz cumple, Elena querida. Como me trajo, siempre me trae, me cuida mucho, la verdad que es. Para los que lo conocen, entienden lo que digo, y a los que no, conózcanla, pues si no se la pierden. Me trajo otro bocata, un par de birras, siempre cuidándome. Muchas gracias, Elena. Sabes que te quiero mucho, que tengas un año hermoso. Vamos a poner el tango. Nos uniera y hoy sé que es cruel, brutal, que es el castigo que te doy sin palabras. Esta música va a herirte donde quiera que le escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que pueden perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre herida de una historia, son suplicio al memoria. Tanto querido mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre herida de una historia, soy suplicio en memoria. Tanto querido mi dolor se alzará cada vez que oiga esta. Franchini Pontier, Alberto Podestá, Raúl Iriarte, otra vez la orquesta de Miguel Caló con el fuelle de Armando Pontier. Armando Pontier, que en el año 1983, un 25 de diciembre al mediodía, un poquito después de haber festejado la noche vieja con su familia, la noche buena digo, en su piso de Avenida Cabildo al 1500, se pegó un tiro y se puso fin a su vida. Dice que por problemas de salud, pero estaba muy bien con la familia, tenía trabajo, pero decidió irse. Así que esta es la pequeña historia resumida del gran Armando Pontier. Vamos con Es en vano llorar y Raúl Iriarte. En los boliches con el alma desgarrada, y que se descubre en tu mirada la amargura de tu corazón. Vencido estás tirado por las mesas, llorando a la que anoche te dejó. Y mientras lloras por su abandono, otra sufre por tu amor. Es en vano llorar, llorar ese amor que solo te causó amargura. Olvídala mejor juntito al calor de aquella que más buena y pura. ¿No viste acaso en su mirar brillante de ansiedad su anhelo de sentirse tuya? Es en vano llorar, llorar ese amor si aún brilla para vos el sol. Dejarte de llorar por yerba mala, si hay otra que te brinda el corazón. Esa muchachita linda y buena que suspira por tu amor. Qué cosas, hermano, que tiene la vida,

Agustín Irusta. Que ahora voy a explicar un poquito por qué ponemos Agustín Irusta, que también sería un día. Un día, más que todo, el cumpleaños del gran Agustín Irusta, cantor, actor y un gran recorredor del mundo. Un día como mañana, 28 de agosto de 1903, nacía Agustín Irusta. Recorrió España, toda Europa, con el trío Los Argentinos, que después voy a poner un temita muy interesante. Y después, cuando volvió a Argentina de la década del 40, grabó con infinidad de orquestas. Arrancó en la década del 20 con Canaro grabando un montón de estribillos. Y aquí arrancamos con esta belleza de Ventanita Florida, con la orquesta de Canaro, 1927. Florida, de mi vieja tapera, con tu roja prendida está mi tímida ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin cantando por mi amor. Agustín Irusta, que nació en la ciudad de Rosario y nació, como dijimos antes, el 28 de agosto de 1903 y nació en la ciudad de Rosario, nos dejó en Venezuela, en Caracas, el 25 de abril del 87. El tipo estuvo muy ligado desde pibe al tango y a la escritura. También escribió algunos tangos, con Lucio de Mare. Con Lucio de Mare y con Roberto Fugazot se fueron por Europa, donde formaron el trío Los Argentinos. Y era una gira para 15 días, tuvieron que estar 3 meses y después tuvieron años recorriendo todas las ciudades y pueblos de la querida España. Así que toda España escuchó la voz de Agustín Irusta. Acá estamos escuchando Alma Tanguera, la belleza de tango de Canaro con Irusta. Me encanta este tango. Tu corazón contaba Lucio de Mare que volvieron en la década de... Sí, por ahí, por el 32, volvieron otra vez a Buenos Aires. Y que en Buenos Aires se estrenaron con éxito en el Teatro Broadway, de ahí de la ciudad. Pero Roberto Fugazot, que era uruguayo, guitarrista, se accidentó en un ascensor que se vino abajo desde el tercer piso. Y estaban en el ascensor Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, que son los que compusieron Nostalgia, que compusieron Nieblas del Rachuelo, Los Mareados. Pero en el ascensor no se lastimó nada más que Fugazot, que se rompió una pierna. Y se les cortó el éxito y no tuvieron más éxito. Entonces al año siguiente volvieron a España, Irusta, Fugazot y Lucio de Mare, y filmaron la película Boliche, escrita y dirigida por Francisco Elías. Así que volvieron acá y estuvieron hasta que empezó la maldita guerra y retornaron a Buenos Aires, donde Lucio de Mare formó su orquesta. Acá vamos a escuchar, esto es una belleza, Lucio de Mare y Agustín Irusta, solamente el piano de Lucio. Fugazot entra para cantar el estribillo con él a dúo, pero solamente el piano de Lucio de Mare y la voz de Agustín Irusta, grabado en el 34 acá en España. El tango Bésame en la Boca, que es el que puse hoy por Gardel. Acá tenemos el piano de Lucio de Mare. Ayer tarde en Florida la vi, pensativa mirar un rincón, sollozando la pobre me dijo: yo no quiero saber de los hombres, ni sentir más palabras de amor. Son tan agrios aquellos recuerdos que conservo del tiempo mejor, que aunque quiera volver a vivirlo, es tan grande la pena que tengo que me mata el recuerdo de ayer. No me hables de amor, su voz exclamó, latiendo su pecho de tanto dolor. No me hables de amor, me dijo otra vez, y dándome un beso así murmuró. Quiéreme en silencio como nadie quiso, bésame en la boca con dulce pasión, y así me compensas las dichas pasadas y el fuerte latir del corazón. Recordando aquel día pasado, nunca más al cruzar la miré, mas mi alma volvióse rebelde y mis labios bajitos dijeron: como a nadie es a ti te querré, pues el beso que me dio tu boca con ardientes deseos de amar, como el fuego mis labios quemó, y al sentir tan feliz embeleso, con el beso un cariño nació. No me hables de amor, su voz exclamó, latiendo su pecho de tanto dolor. No me hables de amor, me dijo otra vez, y dándome un beso así murmuró. Quiéreme en silencio como nadie quiso, bésame en la boca con dulce pasión, y así me compensas la dicha pasada y el fuerte latir del corazón. Qué cosa más hermosa esta reliquia que podemos encontrar. Agustín Irusta, Lucio de Mare el piano y Roberto Fugazot en la segunda voz. Thank you.

Y siempre que te acuerdes, vení a visitarme, que somos siempre amigos, amigos nada más. Te vas y no me cuentas qué has hecho de tu vida, desde que tus caprichos te echaron a rodar. Pero sí te agradezco el que de mí te acuerdes. Ya sabes cuánto quieras venirme a visitar. Y si alguien te pregunta por ahí, si no me has visto, sin ocultarle nada, así contestará, de que nos vemos siempre, que somos siempre amigos, pero no olvides nunca, amigos nada más. Las mozas van llegando dispuestas a mostrar. Caigan las domingueras que hay porte y hay silueta, igual que los galanes deseosos de tanguear. La orquesta ya musita un tango acompasado. Atacan los varones buscando en el montón la princesita rosa de rulo ensortijado, que espera a su Romeo como una bendición. El dueño de la casa atiende a las visitas, los pibes alborotan gritando en derredor, jugando a la rayuela, al rango, a las bolitas, mientras un gringo alegre se siente payador. Jugando a la rayuela, al rango, a las bolitas, mientras un gringo alegre se siente payador. Y este era Julio Marté con Alfredo de Angelis. Girón porteño, como decía Laura recién, qué ganas de bailar. Sí, unas ganas terribles de bailar girón porteño con de Angelis y la voz de Julio Marté. Que bueno, estamos llegando ya al final del espectáculo. Este sábado tenemos la milonga que faltaba de Marita y Begoña. Musicaliza Javier Bravo, así que a milonguear el sábado. El viernes Danais y Nuria hacen su milonguita, segunda milonguita, ahí en el Océan. Creo que mañana jueves también lo hace Helu. Así que, como siempre decimos, a milonguear. Después también tenemos Antonio Polito, pianista, letrista y compositor. Nació el 31 de mayo del 98. 1800. Y el 18 de agosto nos dejaba del 58. Antonio Polito compuso un tango que a mí me gusta mucho, que lo voy a poner para rematar. Empecé por Gardel y termino con Gardel. El tango Chola. Es un tango que me estoy tanto. Lo grabó dos veces Gardel. Esta es la primera con guitarra y esta es la segunda. La que me gusta más. Así que me despido. Un abrazo muy grande para todas, para todos. Que tengan un abrazo gardeliano a todos y a todas, y abrazo tanguero, está claro. Chola, qué recuerdos a mi pieza. ha muerto ya mi amor, la fe perdida está, sin nada te quedaste, pobre corazón, tu nombre para mí no tiene ya ventura, ni alegría, ni sombra de ilusión. La vida te brindé, la vida y mucho más, y como te has burlado de mi hermoso querer, ¿por qué serás así? Decí por qué te fuiste de mi lado si tanto yo te amé. Sola, hasta las sombras me susurran al pasar tu dulce nombre, grato para mi alma que siempre recordará, llena de encanto, sola, llena de dicha aquella noche feliz que me juraste siempre quererme tanto que sin mí nunca jamás podría vivir. El tiempo pasará y de nosotros dos apenas un recuerdo en el mundo habrá. Tú fuiste para mí igual que Dios, yo nunca fui nada, mi vida para vos. Pero si un día al fin llegarás a alcanzar la realidad que sueña tan solo tu ilusión, no olvides de que yo todo te di, no olvides que te quise con todo el corazón. Sola, hasta la sombra me susurran al pasar tu dulce nombre, grato para mi alma que siempre recordará, llena de encanto, sola, llena de dicha aquella noche feliz que me juraste siempre quererme tanto que sin mí nunca jamás podrías vivir.